Invito a traer a nuestro músico, José Santa María. Un aplauso para él. Y también felicitar a nuestra arreglista, Natalia Valencia, que también se encuentra entre nosotros. Por favor, si te pone bien, Natalia, ¿dónde es que está? Natalia, gracias. Gracias, Natalia. Thank you.